essa militarização fascista. Não fique só assistindo, muita gente chora, irmão. Enquanto você tá rindo, diga não ao genocídio do meu povo preto. Aleturarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Poeta chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos, nos alecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. Alecturarnos. Hola, hola, nos encontramos acá en un nuevo programa de Las Morras Chambeando, un nuevo Alecturarnos. Les saludo a todos muy felizmente, espero que se encuentren muy bien donde sea que están. Buenas tardes, buenas noches, según sea de donde nos están escuchando. Acá desde los sures, muy buenas noches. Acá la Malu les habla desde los sures también, desde este lugar una vez nombrado como Argentina, específicamente desde las sierras de Córdoba, estas sierras tan hermosas que se disfrutan un montón y que se defienden también muchísimo. Así que bueno, nada, acá nos encontramos en este segundo programa de este ciclo dedicado a Bell Hook. Mientras se van ahí acomodando, preparando el mate, preparando el café, preparando la merienda, la cena, lo que sea, les voy saludando y les voy también, antes de entrar directamente en este segundo programa del ciclo de la Lecturarnos, quería hacer mención también, como siempre, por ahí nos contextualizamos un poco en estos programas, hacer mención de lo que nuestra compañera Beth, que estuvo en los micros la semana pasada, a quien mando un saludo, y también a las otras Morris que están ahí, la Vivi, la Connie, la Lunita, un saludo a todas. La Beth hizo mención la semana pasada del asesinato de una periodista palestina por parte de los soldados de Israel, Shireen Abu Akleh. Y también en ese mismo momento también estaba otra periodista en Chile, estaba siendo asesinada también, y queremos nombrarla, queremos que su nombre esté acá, pedimos justicia por ella también, nos sumamos al dolor de las compas, de les compas en Chile, por el asesinato de Francisca Sandoval, y nos unimos al eco de repudio y justicia al Estado asesino de Chile y a los carabineros. Y nada, que esté presente acá en este programa Francisca Sandoval, quien estaba cubriendo las manifestaciones del 1 de mayo, tenía su traje de prensa, su uniforme de prensa, tanto como su casco, y fue baleada en la cara. Y hago como esta relación de lo que Nombraba también a la periodista Yirena Wakle, que de la que hablaba Beth la semana pasada, porque también pasó lo mismo, tenía un chaleco antibala y tenía su casco, y los balazos fueron recibidos en la cara, ¿no? Fueron, se apunta, digamos, no son balas perdidas, como dice, o lo que sea, ¿no? Se apunta hacia la cara. Y pensaba también cuando fueron, por ejemplo, acá en muchas manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, por ejemplo, se dice mucho esta, se sostiene mucho esta bandera de las balas que matan palestinos son las mismas que matan argentinos, algo así. Y también cuando fueron las manifestaciones tanto en Chile como luego en Bolivia, ese levantamiento de los jóvenes y del pueblo en general, también ocurrió mucho, ¿no? Cómo apuntaban hacia los ojos, y hoy hay un montón de personas que han perdido ya sea la vista o un solo ojo. Y se comentaba mucho, ¿verdad?, que esto es un entrenamiento de... nada, que no es por casualidad, es un modus operandum de este poder colonial. Y esto, esta cuestión de apuntar a la cara tiene que ver con un entrenamiento del ejército Israel, ¿verdad?, también hacia los sures. Entonces, bueno, nada, trazar esta horrible coincidencia, pero me parece que está bueno como que lo veamos y lo tengamos en cuenta en nuestro análisis, también en nuestra acción, que tiene que ver todo con una misma matriz colonial, ¿verdad? Bueno, eso. Un abrazo a todos los compas de Francisca Sandoval y al pueblo chileno que hoy abraza y siente este dolor y esta bronca e indignación. Nos sumamos y nos vamos con una canción. Mientras se van acomodando ahí, y ya saben, como siempre, que nuestros micros están abiertos para que interactuemos, nos comenten, nos hagan saber ahí lo que ustedes están sintiendo, pensando. Nos vamos con una canción y ya volvemos con el alecturarnos de Bell Hook. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es poca, absorber, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, solo soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga, levantarnos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Todos los callados, todos, todos los sometidos. pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, el mapo. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque del Alecturarnos, en este ciclo dedicado y en homenaje a Bell Hooks. Bueno, espero que ya se encuentren ahí todas acomodaditas. Acá por los sures está haciendo un friazón tremendo, así que espero que estén ahí bien, bien calentitas y cómodas. Por los México supongo que está más cálido el clima. Como sea, espero que estén ahí todas bien acomodaditas y listas, dispuestas a las radio lecturas del día de hoy. Que, bueno, este es el segundo programa del ciclo. En el primer programa estuvo la Beth en la locución y Nayé leyó Teoría feminista de los márgenes al centro, y no específicamente creo que se trató de un, bueno, no creo, no, fue un texto, un texto de crianza revolucionaria. El día de hoy, quien nos va a estar acompañando con su dulce y potente voz va a ser Cunhyan Baretá. Estamos muy contentas de la participación de ella acá. Personalmente también soy muy contenta, yo hace muy poco tuve el placer y el honor de conocerla y nada, es una morra chida y estamos muy contentas que esté hoy en el programa poniendo su voz y sus reflexiones en torno, ¿verdad?, a la lectura. La lectura del día de hoy es Alisando nuestro pelo, que también fue una recomendación de Cunhyan Baretá. Y bueno, más o menos Beth estuvo comentando un poco sobre Bell Hooks, esta mujer escritora feminista negra que nos acompañará en este ciclo de la Lecturarnos. Algo, un dato muy curioso que me contaba Cunhyan Baretá, que nos contaba, era que Bell Hooks siempre escribía su nombre en minúscula, y esto es muy interesante y le quería también leer este fragmento. Bueno, Bell Hooks nació en el año 1952 en un pequeño pueblo de Kentucky, y ya cuando ingresa a la universidad ella se hace llamar Bell Hooks, mira, ¿verdad?, su nombre original o el nombre con el que la nombraron su padre y su madre fue Gloria Jean Watkins. Y ella comenzó a llamarse Bell Hooks en nombre de su bisabuela materna, conocida por su lengua rápida y llena de fuerza. Decidió escribirlo en minúscula para diferenciarse de ella, pero también para controlar las tentaciones del ego. Ella decía, lo importante es lo que digo en mis libros y no quién soy. Nada, compartirle eso, aparte me pareció como lindo también descubrir eso, ¿verdad? Que tenía que ver con nombre de su bisabuela, y la reivindicación de estas pequeñas rebeldías, ¿verdad?, que nuestras abuelas, bisabuelas, supieron hacer articular esas resistencias y rebeldías pequeñas, ya sea lengua rápida, lengua larga, como se dice acá, ya sea pequeños actos de subversión en la cotidianidad que les tocaba vivir en ese momento, patriarcal, racista. Así que eso también dedicado a nuestras abuelas y bisabuelas al programa de hoy. Bueno, entonces sin más, nos vamos directamente al programa. Vamos a comenzar con la presentación con la autopresentación de Cunhán Bareté. Y después las dejo con las lecturas. Espero que lo disfruten mucho y nos encontramos al final de estas lecturas. Hola a todos. Primero quería agradecer a las morras por haberme dejado compartir el sentir y el pensar de una hermana tan importante para el empoderamiento de las personas racializadas como lo es Bell Hooks. Segundo, me presento, bueno, hago el intento. Yo soy afro-guaraní, vivo en lo que la blanquitud llama Corrientes, pero que bueno, nuestros ancestres conocían por el Tarahui. Reconozco en mi historia el desplazamiento forzado producto del empobrecimiento al que nos han llevado la colonialidad, el Estado y empresas y empresarios privados, ¿no? Esa violencia que nos impide seguir en vibración con los territorios que sentimos como parte de nuestra identidad y nos hace migrar a nosotros, a nuestras madres, no hace que perdamos nuestra identidad. Por eso cuando decidimos volver no es desde una pasividad contemplativa, sino pensando en poner el cuerpo, la cabeza y el corazón al territorio. Un territorio que no deja de resistir a esta imposición blanca y blanca mestiza, ¿no? Como forma de cuidado y creyendo fuerte en el anonimato como herramienta política, es que hace un tiempo adopté como seudónimo Cunhán Bareté. Y así firmo, por ejemplo, las notas que escribo para Agencia para la Libertad, que es un medio de noticias online, ¿no? Sobre todo un medio que se aboca a lo antirrepresivo, lo anticarcelario. También tenemos un podcast con un hermano atacameño que se llama Wairi Manumbi. Ahí soy Romy, nomás y a secas. Y es un espacio donde ponemos a discusión diferentes temas que tienen que ver con la recuperación identitaria, con la iglesia, ¿no? La iglesia como una institución genocida, las cárceles, el punitivismo, las niñeces racializadas y hasta del amor. Hemos llegado a charlar en uno de nuestros últimos episodios, ¿no? Es un espacio, este podcast, hecho por hermanes y para hermanes. No es un espacio mixto, sino que es nuestro. Bueno, para finalizar, soy profesora de historia y actualmente estudio en la UNE una especialización en historia regional y sobre todo me interesan los temas que tienen que ver con el encarcelamiento, el punitivismo y la opresión colonial y del Estado-Nación sobre los pueblos guaraní en la provincia de Corrientes. Estos temas también son los lugares que me interesa hoy ponerle el cuerpo y el corazón, porque estoy convencida que el alto nivel de represión que se ejerció sobre la identidad guaraní es la que llevó a que fuera tan difícil asumir nuestra identidad ancestral. Bueno, sin más, y espero que la lectura de hoy nos deje más preguntas que respuestas, ¿no? De esas que nos movilizan, que nos interpelan y hasta que nos incomodan. Abrazo enorme. En las mañanas de los sábados nos reuníamos en la cocina para arreglarnos el pelo, es decir, para alisárnoslo. Los olores de grasa y pelo quemado se mezclaban con el aroma de nuestros cuerpos recién bañados, con hojas de berza cocinándose sobre la estufa, con pescado frito. No íbamos a la peluquería, mi mamá nos arreglaba el pelo. Seis hijas, no había modo de que pudiéramos habernos permitido pagar peluqueras. En aquellos días, este proceso de alisar el pelo de las mujeres negras con un peine caliente, inventado por Madame Valer, no estaba ligada en mi mente al esfuerzo de parecer blancas, de llevar a la práctica los patrones de belleza establecidos por la supremacía blanca. Estaba ligado solamente a ritos de iniciación en la condición de mujer. Llegar a ese punto en el que a una le podían alisar el cabello era pasar de ser percibida como una niña, cuyo cabello podía estar bellamente peinado y trenzado, a ser casi una mujer. Ese momento de transición era el que mis hermanas y yo anhelábamos. El planchado del cabello era un ritual de la cultura de las mujeres negras, de intimidad. Era un momento exclusivo en el que las mujeres negras, incluso las que no se conocían bien unas a otras, podían encontrarse en el hogar o en el salón de belleza para conversar unas con otras, para escuchar la conversación. Era un momento tan importante como el de la barbería de los hombres, misterioso, secreto. Era un mundo en el que las imágenes construidas como barreras entre la identidad de una y el mundo eran soltadas brevemente antes de ser rehechas. Era un momento de creatividad, un momento de cambio. Yo quería ese cambio, aunque toda mi vida se me había dicho que yo era una de las dichosas, porque había nacido con buen pelo, un cabello que era fino, casi lacio, no suficientemente bueno, pero todavía bueno. Cabello que no tenía bordes ensortijados, no tenía cocina, esa área cercana al cuello que el peine caliente no podía alcanzar. Este pelo bueno no significaba nada para mí cuando servía como una barrera para mi ingreso en ese mundo secreto de la mujer negra. Yo rebosé de alegría cuando mi mamá finalmente accedió a que yo pudiera sumarme al ritual. Puesto que el mundo en que vivíamos estaba segregado racialmente, era fácil pasar por alto la relación entre la supremacía blanca y nuestra obsesión con el cabello. Aunque las mujeres negras con pelo lacio eran percibidas como más hermosas que las que tenían pelo grueso, rizado, eso no era relacionado abiertamente con la idea de que las mujeres blancas eran un grupo femenino más atractivo o de que su pelo lacio establecía un patrón de belleza que las mujeres negras estaban luchando por llevar a la práctica. Aunque este fue probablemente el marco ideológico del que emergió el proceso de alisamiento del cabello de la mujer negra, fue ampliado de modo que devino un espacio real de formación de íntimos vínculos personales de la mujer negra mediante la experiencia ritualizada, compartida. El salón de belleza era un espacio de aumento de conciencia, un espacio en el que las mujeres negras compartían cuentos de la vida, penurias, tribulaciones, chismes, un lugar en el que una podía ser confortada y renovar su espíritu. Para algunas mujeres era un lugar de descanso, donde una no tenía que satisfacer las exigencias de niños u hombres. Era la hora que algunas pasarían descansando, un tiempo calmante, sosegado, de meditación y silencio. Estas positivas implicaciones capacitantes del ritual del planchado del pelo medían, pero no cambian las implicaciones negativas. Existen al lado de todo lo que es negativo. Descolonización mental. Negro transparente. Y a ti lo que te engancha es que tengo mi sello. Heredado de mi raza, vivo curioso de ello. Para ti son pasas y para mí es cabello. Ni plancha ni potasa, yo así me siento bello. Y no lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear nada. Mi cabello 4C, heredado de la pura, que es el cabello matriz, es más versátil en su estructura, gran capacidad de alcanzar disímiles texturas, que crece buscando el cielo, buscando la cintura, y se ha metido en la cabeza esta gente, que mi pelo es malo, como si mi pelo fuera un delincuente, mi pelo no ha robado, ni matado, ni estafado, ni violado a nadie, yo lo declaro inocente, el fuego de tu discrimen vio en mi cabello la leña, desde que son pequeñas, las negras se le enseñan que tu cabello es malo, frijoles pasa greña, y la princesa de Walt Disney, son rubias o trigueñas, y eso me da un dolor en el pecho. Es como si las niñas negras ser princesas no tienen derecho. Todos los niños son iguales. Tú con tu racismo has hecho. Yo piso de una para otra, sé el techo. ¿Y qué va? Tu fortaleza no es debilidad. Mira ese cabello bello, cuánta diversidad. El racismo no es más un complejo de inferioridad. Agigantado por no superar nuestra capacidad. No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear nada. ¿Quién te dijo que yo estoy despeinado? Loco, este es mi peinado. Que sirvió para ocultar mis formaciones y semillas para mis ancestros negros y marrones sublevados. Con las trenzas se enviaban los mensajes y dibujaban puntos, referencias, caminos, pasajes. Una especie de mapa que tejían y seguían y servían de ruta de escape para cimarronar. Así la estereotipa, difícil documentarse. Mis locks, una forma de expresarse, identificarse. Cual guerrero de Haile Selassie, hasta que no lo liberase, no iban a pelarse. Y soy N-E-R-O. Te lo dije en otro tema, pero no me bastó. Y a la gente le gustó. ¿Y qué pasó? Que este negro se inspiró y otra placa para la vista disparó. El caballo es mi pasión, mi profesión, te ayudo en la transición para que muestres con orgullo tu pajón. Que se guarde su opinión lo de racista Concepción, porque este caballo no necesita tu aprobación. ¿Qué te pasa, tía Cere? No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada, porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada, mi cabello tiene historia y no lo voy a lasear nada. Colonización mental, orgullo de mi raíz, mi etnia, mi identidad, yo nada. No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada, porque no me da la gana y ya. Que tengo mi sello, heredado de mi raza, vivo curioso de ello. Para ti son pasas, ni para mí es cabello, ni plancha ni potasa. Yo así me siento bello y no lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. No lo voy a lasear nada. Patriarcado capitalista supremacista, el contexto social y político en que surge la costumbre de los negros de alisarnos el cabello, esta representa una imitación de la apariencia del grupo blanco dominante y a menudo indica un racismo interiorizado, odio de sí mismo y o una baja autoestima. Durante los años 60, los negros que trabajaban activamente para criticar, desafiar y cambiar el racismo blanco señalaron cómo la obsesión de los negros con el cabello lacio reflejaba una mentalidad colonizada. Fue en ese entonces que el peinado natural, el afro, se puso de moda como un signo de la resistencia cultural a la opresión racista y como una celebración de la condición de negro. Los peinados naturales eran equiparados con la militancia política. Muchos jóvenes negros hallaron exactamente cuánto valor político se ponía en el pelo alisado como signo de respetabilidad y conformidad con las expectativas de la sociedad cuando dejaron de alisarse el cabello. Cuando las luchas de liberación negras no condujeron al cambio revolucionario en la sociedad, se dejó de concentrar la atención en la relación política entre apariencia y complicidad con el racismo blanco, y la gente que otrora habían llevado ostentosamente afros comenzaron a alisarse el cabello. No quedándose atrás de la maniobra para suprimir la conciencia negra y los esfuerzos por ser personas que se autodefinen, las corporaciones blancas comenzaron a reconocer a los negros y de manera especialísima a las mujeres negras como consumidoras potenciales de productos que ellas podían suministrarles, incluyendo productos para el cuidado del cabello. Permanentes especialmente concebidas para las mujeres negras eliminaron la necesidad del planchado del pelo y el peine caliente. Estos permanentes no solo costaban más, sino que también se llevaban mucho de la economía y ganancia de las comunidades negras, de los bolsillos de las mujeres negras que anteriormente habían cosechado los beneficios materiales. Habían desaparecido el contexto del ritual, de la formación de íntimos vínculos personales de la mujer negra. Sentadas bajo las ruidosas secadoras del cabello, las mujeres negras perdieron un espacio para el diálogo, para la conversación creativa. Despojado de los rituales de formación de íntimos vínculos personales positivos que rodeaban tradicionalmente la experiencia, el alisamiento del cabello en las mujeres negras parecía cada vez más exclusivamente un significante de la opresión y la explotación supremacistas blancas. Era claramente un proceso en el que de lo que se trataba era de que las mujeres negras estaban cambiando su apariencia para imitar las apariencias de los blancos. Esta necesidad de tener una apariencia lo más parecida posible a la de los blancos, de tener una apariencia inocua, está relacionada con un deseo de triunfar en el mundo blanco. Antes de la segregación, los negros podían preocuparse menos sobre lo que los blancos pensaran sobre su cabello. En una discusión sobre la belleza con mujeres negras en el Spelman College, las estudiantes hablaban sobre la importancia de llevar lacio el pelo cuando se busca empleo. Estaban convencidas, y probablemente con toda razón, de que sus oportunidades de hallar buenos empleos aumentarían si tuvieran pelo lacio. Ninguna participante en la discusión pensaba que las mujeres negras éramos libres de llevar nuestro cabello en estilos naturales sin reflexionar sobre las posibles consecuencias negativas. A menudo los adultos negros de mayor edad, especialmente los padres, responden del todo negativamente a los peinados naturales. Le conté al grupo que cuando llegué a casa con mi cabello hecho trenzas, poco después de aceptar mi empleo en Yale, mis padres me dijeron que yo tenía un aspecto desagradable. Este golpe tierra me sale de las entrañas, puso fuerte y dejo huella donde quiera que vaya. Creen que por negra yo no doy la talla, pero vengo de un palenque en lo alto en la montaña. Guarda silencio cuando te hablo, ya estoy harta de escuchar la historia del blanco. No fuimos esclavos, fue territorio saqueado, oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Yo no creo en la ley, la inventaron para encerrarnos, nos enseñan a odiarnos, pretenden censurarnos, nos esconden nuestra historia, la repiten sin memoria y así creen que al morir conocerán la gloria. Quema, quema, quema, quema, ten cuidado que te quema. Quema, quema, quema, quema, el Alcatraz está que quema. Quema, quema, amor, por favor, lo que nos saquearon fueron vida, tierra y horas de trabajo. Ya no hay cansa mano para contar lo que nos impusieron sin opción, siempre con su falsa lección. Reglas selectivas desactivan vidas, se esconden detrás de justicia divina, maldita mentira y mayor medida, mandamente criámente fría. Que estemos tranquila y callada y siguiendo las normas. El odio no puede interrumpir de forma. Que si el progreso no llega a un padre, no es por ser quienes somos. Llegaba de excusa, di que el cuerpo lleno. Grandes pingas a ver la sirena persigue, pega fuerte y aniquila hasta la vía sin parar. Porque miran y apuntan sin importar, tiran, tiran duro con odio acumulado. A que mi mal pagado le da ese contagio y el pronto yo flota en el jurado. Su justicia tiró la venda y la balanza se inclinó para su lado. Pa' no habrá si no está equilibrado, pa' no existe si vos sos más caro. pesar de muchos cambios en la política racial, las mujeres negras continúan obsesionándose con su cabello y el alisamiento del cabello sigue siendo un asunto serio. Sigue aprovechando la inseguridad que las mujeres negras sentimos respecto a nuestro valor en esta sociedad supremacista blanca. Conversando con grupos de mujeres en diversas ciudades universitarias y con mujeres negras en nuestras comunidades, vi que parece haber un consenso general en cuanto a que nuestra obsesión con el cabello en general refleja continuadas luchas con la autoestima y la autorrealización. Hablamos sobre el grado en que las mujeres negras perciben su pelo como el enemigo, como un problema que debemos resolver, un territorio que debemos conquistar. Sobre todo, es una parte de nuestro cuerpo de mujer negra que debe ser controlado. La mayoría de nosotras no fue criada en ambientes en los que aprendiéramos a considerar nuestro cabello como sensual o hermoso en un estado no procesado. Muchas de nosotras hablamos sobre situaciones en las que personas blancas nos piden que les dejemos tocar nuestro pelo cuando no está procesado y entonces se muestran sorprendidas de que la textura es suave o es agradable al tacto. A los ojos de mucha gente blanca y otras gentes no negras, el afro natural parece estropajo de acero o un casco. Las respuestas a los estilos de peinados naturales llevados por mujeres negras revelan comúnmente el grado en que nuestro cabello natural es percibido en la cultura supremacista blanca no solo como feo, sino como atemorizante. Nosotras también interiorizamos ese miedo. El grado en que nos sentimos cómodas con nuestro cabello comúnmente se refleja en nuestros sentimientos generales respecto a nuestros cuerpos. En nuestro grupo de apoyo de las mujeres negras, hermanas del YAM, platicamos sobre los modos en que no nos gusta nuestros cuerpos, especialmente nuestro cabello. Le he sugerido al grupo que consideremos nuestro cabello como si no fuera parte de nuestro cuerpo, sino algo completamente separado, de nuevo un territorio que se ha de controlar. Para mí era importante que vinculáramos esta necesidad de controlar a la sexualidad, a la represión sexual, teniendo curiosidad sobre qué pensábamos las mujeres negras que se habían dado peine caliente o se habían hecho permanentes sobre la relación entre el cabello alisado y la práctica sexual. Pregunté si la gente se preocupaba por el peinado de ellas, si temían que sus parejas tocaran su cabello. Siempre me ha parecido que el cabello alisado llama la atención sobre el deseo de que el pelo permanezca en su lugar. No es sorprendente que muchas mujeres negras respondieran que se sentían incómodas si se concentraba demasiada atención en su cabello, si éste parecía estar demasiado desordenado. Aquellas de nosotras que hemos liberado nuestro cabello y lo dejamos ir en cualquier dirección en que parezca adecuado, a menudo recibimos comentarios negativos. Otra me lo dice, honra tu herencia, camina con presencia, tu corazón inteligencia marcará la diferencia. Soy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dice, honra tu herencia, camina con presencia, tu corazón inteligencia marcará la. Me dicen que no pierda tiempo hablando de mi derecho, y es un hecho que eso solo lo dicen los satisfechos. Sospecho que no quieren paz, solo quieren silencio, y eso es lo que pasa cuando te nuble tu privilegio. Camino, avanzo orgullosa de mis raíces, siempre happy, aunque me duela la cicatriz. Infelices los aprendices que necesitan directrices pa' no cagarla con cada palabra que dicen. Mucha paciencia, pero llegó la hora de que tengas conciencia, pa' que deje de ser tan nula tu existencia. Esa es la herencia que quieres trozar, pa' que tengamos convivencia. Tengo mucha paciencia, pero llegó la hora de que tengas conciencia, pa' que deje de ser tan nula tu existencia. Esa es la herencia que quieres trozar, pa' que tengamos convivencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo por mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia, tu corazón inteligencia marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia, tu corazón inteligencia marcará la. No sé cómo explicarte que con este flow se nace, que con nada se deshace, no importando lo que pase. Yo soy negra, de que me acuesto hasta que me levanto, te lo canto, para que vayáis sintiendo el encanto. Ser negra, no es un disfraz que te dure un día, que osadía, que ahora venga y acepte la sorprendida. Mala mía, tener que aguantar tanta estupidez. Ponte vía, hermana, en serio, ponte vía. Y en las marchas flamean las banderas moradas, y una menos dicen, pero qué pasa con mi hermana. Si es negra, indígena, racializada, te tapáis los oídos y bajáis la mirada. Me tildan de violenta por decir la realidad, pero lo que le molesta es que digo la verdad. No me importa tu blanca fragilidad, si buscas identidad que sea una original. Tengo mucha paciencia, pero llegó la hora de que tengáis conciencia, pa' que deje de ser tan nula tu existencia. Esa es la herencia que hay que destrozar, pa' que tengamos convivencia. Tengo mucha paciencia, pero llegó la hora de que tengáis conciencia, pa' que deje de ser tan nula tu existencia. Esa es la herencia que hay que destrozar, pa' que tengamos convivencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia, tu corazón inteligencia marcará la diferencia. Soy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia, tu corazón inteligencia marcará la. No te confundas conmigo, yo no te hago cariño. Soy hija del padre, pero no puedes jugar conmigo. Sé que llama la atención, pero no toques mi pelo. No tuve ni que tocarte pa' dejarte en el suelo. En numerosas discusiones con mujeres negras acerca del cabello, se puso de manifiesto que uno de los más poderosos factores que les impiden a las mujeres negras llevar estilo de cabello no procesado es el temor de perder la aprobación y consideración de otras personas. Las mujeres negras heterosexuales hablaron sobre el grado en que los hombres negros responden más favorablemente a las mujeres con el cabello lacio o alisado. Las lesbianas señalan el hecho de que muchas de ellas no se alisan el cabello, suscitando la interrogante de si ese gesto está vinculado fundamentalmente o no al heterosexismo y a un anhelo de la aprobación del varón. Recuerdo haber visitado a una amiga y su pareja, un hombre negro en Nueva York hace años, y haber tenido una intensa discusión sobre el cabello. Se encargó de decirme que yo podría ser una excelente hermana si hacía algo respecto a mi cabello. Lo que recuerdo es su shock cuando con calma y entusiasmo aseveré que me gustaba cómo se sentía al tacto el cabello no procesado. Cuando los estudiantes leen sobre raza y belleza física, varias mujeres negras describen periodos de su niñez cuando estaban agobiadas por el anhelo del pelo lacio, ya que estaba tan asociado con la deseabilidad, con ser amado. Pocas mujeres habían recibido apoyo de su familia, amigos o parejas amorosas cuando decidían no alisarse el cabello. Y tenemos muchas historias que contar sobre el consejo que recibimos de todo el mundo, incluso de personas completamente extrañas, instándonos a entender cuánto más atractivas seríamos si arregláramos, alisáramos nuestro cabello. Cuando tenía la entrevista para mi trabajo en Yale, consejeras blancas que nunca antes habían hecho ningún comentario sobre mi cabello me animaron a no llevar trenzas o un peinado natural grande a la entrevista. Aunque ellas no decían alisa tu pelo, estaban sugiriendo que cambiara mi estilo de cabello de modo que se pareciera en el más alto grado al de ellas, de modo que indicara cierta conformidad. Llevé trenzas y nadie pareció notarlo. Cuando se me ofreció el empleo, no pregunté si importaba o no que yo llevara trenzas. Les cuento esta historia a mis estudiantes para que sepan por esta única experiencia que no siempre tenemos que renunciar a nuestra capacidad de ser personas que se autodefinen para tener éxito. chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei. Oh, areia. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei. Muito me salta à vista quando chegas reta e firme. Que pouco posso fazer para te fazer mudar. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos com menos rigor apontar, quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei. Oh, areia. Oh, ei, ai, ei. Oh, ei. Cierto número de mujeres negras ha afirmado que es más fácil de funcionar en esta sociedad con el cabello alisado. Hay menos lío, o como alguna gente ha afirmado, el cabello alisado es más fácil de manejar, toma menos tiempo. Cuando respondí a este argumento en nuestra discusión en el Spelman College, sugerí que quizás la renuencia a gastar tiempo en nosotras mismas cuidando de nuestros cuerpos es también un reflejo de una sensación de que eso no es importante o de que nosotras no merecemos tal cuidado. En este grupo y en otros, las mujeres negras hablaban de haber sido criadas en familias en las que se ridiculizaba o se consideraba vanidad gastar demasiado tiempo en la apariencia. Independientemente del modo de componer el cabello que las mujeres negras escogen individualmente, es evidente que el grado en que sufrimos de la opresión y explotación racista y sexista afecta el grado en el que nos sentimos capaces tanto de autoamor como de afirmar una presencia autónoma que sea aceptable y agradable para nosotras mismas. Las preferencias individuales, estén o no enraizadas en el auto-odio o no, no pueden negar la realidad de que nuestra obsesión colectiva con alisar el cabello negro refleja la psicología de opresión y el impacto de la colonización racista. Juntos, racismo y sexismo les recalcan diariamente a todas las mujeres negras por la vía de los medios, la publicidad, etcétera, que no seremos consideradas hermosas o deseables si no nos cambiamos a nosotras mismas, especialmente nuestro cabello. No podemos oponer resistencia a esa socialización si negamos que la supremacía blanca informa nuestros esfuerzos por construir un sí mismo y una identidad. Sin luchas organizadas como las que tuvieron lugar en los años 60 y principios de los 70, las mujeres negras como individuos debemos luchar solas por adquirir la conciencia crítica que nos capacite para examinar las cuestiones de raza y belleza, nuestras elecciones personales desde un punto de vista político. Hay momentos en que pienso en alisar mi cabello solo para cambiar mi estilo, solo por gusto. Entonces me recuerdo a mí misma que aunque tal gesto pudiera ser simplemente festivo por mi parte, una expresión individual de deseo, yo sé que semejante gesto traería otras implicaciones, más allá de mi control. La realidad es que el cabello alisado está vinculado históricamente y actualmente a un sistema de dominación racial que les inculca a las personas negras y especialmente a las mujeres negras que no somos aceptables como somos, que no somos hermosos. Hacer semejante gesto como una expresión de libertad y elección individuales me haría cómplice de una política de dominación que nos daña. Es fácil renunciar a esa libertad. Es más importante que las mujeres negras opongan resistencia al racismo y al sexismo por todos los medios. Que todo aspecto de nuestra autorrepresentación sea una feroz resistencia, una celebración radical de nuestra solicitud y respeto por nosotras mismas. La verdadera liberación de mi cabello vino cuando dejé de tratar de controlarlo en cualquier estado y justamente lo acepté como era. Solo en años recientes es que he dejado de preocuparme respecto a lo que otra gente diría sobre mi cabello. Solo en años recientes es que pude sentir un consecuente placer lavando, peinando y cuidando mi cabello. Esos sentimientos me recuerdan el placer y el confort que sentía como niña sentada entre las piernas de mi madre, sintiendo la calidez de su cuerpo y su ser mientras ella peinaba y trenzaba mi cabello. En una cultura de la dominación, una cultura que es esencialmente anti-intimidad, debemos luchar diariamente por permanecer en contacto con nosotros mismos y nuestros cuerpos unos con otros, especialmente las mujeres y hombres negros, ya que son nuestros cuerpos los que tan frecuentemente han sido devaluados, agobiados, heridos en el trabajo alienado. Celebrando nuestros cuerpos, participamos en una lucha liberadora que libera la mente y el corazón. Walking the black, yeah. I can see clearly. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Another bad. Somebody just got shot. Oh Lord. Oh Lord. Tell me, can you hear? I need to know. car, cook your cops, gunshots, another body drop. Grandma waiting at the bus stop, county jail letter in the mailbox. House shoes, sweat socks, Keisha braid her hands on the porch to get that extra guap, conviction facing rock bottom. Pray she bounce back on top. American dream, a nightmare, please make it stop. Neighbors watching, hell, modern day dress, God slinging rocks, black boy, white tank top. Baggy jeans, dreadlocks, dreaming of that drop top, non-stop Chinese spot. And let me get a black and mild hawk, navigate liquor stores, project floors, and vacant lots. We be the have-nots. When we have, we become what we got. Another car ride by system, not that new shit, pedestrian shot. Hip-hop corner, stay a track in the fly. The pain of back in the watch. Single mother's hustle to punch the time clock. Crime of cash crop, somebody running the dime drops. Ice grills, mask a kind heart as time talks. Fathers are holograms, sons waiting for the day to snuff Uncle Sam. Why not? No sympathy for that man. He get what he deserved, damn. I said he get what he deserved, y'all. Look. And he get what he deserved, y'all. They keep telling me. Body found in the attic, contents of a purse scattered. Leftover re-shattered, clothes tattered, lipstick smeared. Broken glass, no news reports on the matter. Nobody gathered, nothing changed, asked around about a name. Some said Tamika, some claimed Lorraine. The tag on her foot said Jane. I wonder who she was, did she give and receive love? Did she fight back or just gave up? She lay dead, legs cold, hair gold. Framed in a child's pose, bruised nose. Seeming stay pantyhose, shot day on the radio. Sorrow singing through the window. I wonder if pain has a tempo, her bed is slow. Street survived, never lived, did we die? Drink the bird glass, ceiling higher, born on the wrong side. Is there a right side? Classified, I labor sold for nickel and dime. And who decides? I lies by sign and order down the line. Next week they gentrified, push us outside the city lines. Sirens frame the evening, profile for being out white. Breathing, walking the streets, bored cops, they fiending. Probable reason, no donut shops, the tease and roll up. Want a couple cats, Spanish speaking. Mexicans, but they screaming Puerto Ricans. They thinking they all the same, fuck them. Blow out their brains, killing season. It's 1 hour, wish they could take us all out. Let the dogs out, niggas should be hanging from trees. Auction off now, hold them up, blast until they all down. Fire shots in full force now, they never see the courthouse, y'all. They never see the courthouse, y'all. They never see the courthouse, they never see the courthouse, they never see it. Hey. And something keeps telling me. Another body dropped today on the block. Somebody just got shot today on the block. Look, y'all, watch today on the block. Today on the block. Today on the block. Another body dropped. Somebody just got shot today on the block. Look, y'all, watch today on the block. Today on the block. Today, another body dropped. Somebody just got shot. Look, y'all, watch today. another body dropped. Somebody just got shot. Look, y'all, watch. Today on the block. Today on the block. Today. Hola, hola. Bueno, acá estamos de vuelta en el final de este programa, de la Lecturarnos. Bueno, no sé qué le parecieron las lecturas. A mí me parecieron hermosas y aparte, como dijo la Romy, la Cuñán Barreté, me ha dejado con más preguntas que otra cosa, con muchas reflexiones. Y pensaba que, bueno, nada, como le decimos siempre también, recordarles, siempre, todo el tiempo, que los micros de las morras están abiertas y que nos encantaría escucharles siempre, a ver qué les resuena, digamos, tanto las lecturas como los programas o sugerencias. Nos gusta eso, nos interesa eso, decíamos eso, la interacción con ustedes. Una anécdota al final, he pensado cuando escuchaba las lecturas, que una vez encontré en la calle un libro que se llamaba No toques mi pelo. Eso fue como el disparador que me hizo pensar, ¿verdad?, en todas estas cuestiones que hasta ese momento no las había pensado. Es el título de ese libro y todo lo que había dentro, obviamente me sorprendió, me interpeló y me marcó muchísimo. Entonces pensaba en esto, ¿no?, en la importancia de esos pequeños, grandes actos que a veces se ven como, esos pequeños actos, ¿no?, esos comentarios o acciones que hacemos que se ven como inocentes o a veces incluso hasta bien intencionados, que sí, totalmente, porque así estamos educados a pensar y a sentir. Todos venimos, somos construidos, creados en una sociedad racista, en una matriz racista, por eso está bueno. Pero bueno, también ocupamos diferentes lugares, ¿verdad? Quienes somos racializados y quienes no. Entonces está bueno eso, como parar, escuchar, pensar, reflexionar, aceptar. Acompañar, servir, ¿no? O sea, en esto. Y bueno, y así como eso me parece tanto muy importante porque puede tanto eso afectar muchísimo o no lo que decimos y hacemos, también en esos pequeños grandes actos de la cotidianidad, como por ejemplo alisar o no el pelo, como tantos otros, ¿no? Digo, nada, radica esa potencia para transformar nuestras realidades en estos sistemas de vida opresivos, racistas, patriarcales, coloniales. Y bueno, y sin mucho más, le agradezco un montón a todos los que sintonizaron por estar ahí. Espero que podamos, que hayamos podido bien acompañarles. Les escuchamos, les leemos, saben, como siempre. Para finalizar, nos vamos a ir nuevamente con la voz de Cuñán Barreté, con sus reflexiones y sus sentir pensares en torno a esta lectura, como en torno a muchas otras cosas, ¿no? Como ella nos comentó, todo lo que tiene que ver con su vida, con su lucha, con sus deseos. Les mando un abrazo grande desde acá, desde el sur, que tengan todos bonita noche, se cuidan mucho, cuiden a su gente. Y las Malu les despide y nos encontramos el miércoles que viene para seguir con este ciclo de la Lecturarnos de Bell Hooks. Bell Hooks decía, lo más importante es lo que digo en mis libros, no quién soy. Esta lucha, digamos, de ella y esta postura política que buscaba de alguna manera controlar cuestiones que tienen que ver con el ego, ¿no? Que mismo también la hacen escribir su nombre siempre en minúscula, es propio de la autora y es algo que considero que es necesario resaltar. Lo importante de Bell Hooks son sus ideas, son los conceptos, son las herramientas que ha generado para los cuerpos racializados, para pensar nuestra lucha antirracista. Considero importante también, antes de ir en específico a lo que es sentir y pensar el texto de Bell Hooks, señalar que esta hermana escribió en un contexto particular, que es el que genera la política segregacionista de Estados Unidos, lo cual es diferente a la política asimilacionista de países como Argentina. Esto, de nuevo, es necesario remarcarlo, porque el racismo se manifiesta de maneras diferentes en determinados contextos. ¿Sí? No va a ser lo mismo el contexto segregacionista que el contexto asimilacionista. Entonces, la idea de bell hooks, que nos hace repensar cuestiones que tienen que ver con la estética, con patrones de belleza racista, se va a manifestar de una manera diferente, pero el aporte invaluable que bell hooks genera para pensarnos esas ideas y esos conceptos es lo que justamente ella buscaba dejarnos. En un país asimilacionista, donde la política del Estado fue decir, somos un crisol de razas, somos todos mestizos, somos una mezcla, en realidad tenemos que empezar a pensar cómo el racismo bajo ese discurso se manifestó a partir de políticas de invisibilización, de discursos de invisibilización, de negación, de borramientos de identidades, de homogeneización, donde en realidad no había una homogeneización real, sino que había, digamos, una identidad, que es la identidad dominante, blanca, europea, o criolla blanca, criolla mestiza, que va a prevalecer. En ese contexto, si retomamos la idea de bell hooks, si retomamos esta pregunta, ¿no?, que puede ser disparadora de cómo se va a manifestar el racismo, ¿sí?, en la estética, en los patrones de belleza, tendríamos que empezar a pensar esta pregunta en nuestros territorios, empezar a pensar cómo es que esa política asimilacionista generó discursos mestizos que en realidad lo único que hicieron fue borrar determinadas identidades indígenas, afrodescendientes, y que estuviéramos buscando todo el tiempo, ¿sí?, por más de que el discurso sea asimilacionista, buscábamos todo el tiempo borrar esas determinadas identidades, borrar esas determinadas particularidades. Yo lo puedo decir desde mi historia personal, por lo cual muchas de las cosas que iba leyendo para compartirles hoy me llevó a pensar en mi historia personal. Y mi mamá, por ejemplo, siempre se hizo la toca, que es un alisado con una toalla caliente en la cabeza. Yo me he planchado el pelo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Iba a trabajar o buscaba trabajo, iba a alguna fiesta, a algún boliche, y me planchaba el pelo, ¿sí? Buscaba, digamos, esta idea que bell hooks señala tanto de es más prolijo, es más presentable, ¿no? Sin embargo, yo nunca noté eso, sino mucho tiempo después, que eso que yo estaba haciendo era una reproducción de ese racismo, ¿no? Era ese racismo interiorizado que todas las personas tenemos, y las tenemos porque simplemente la estructura es racista, ¿sí? Y no podemos borrar, digamos, la estructura y el contexto particular en el que estamos viviendo, y en el cual nuestro cuerpo, como también un territorio de disputa, va a estar luchando contra ese racismo. En este sentido, creo que esta historia mía en lo particular sí se asemeja mucho a quizás el relato de bell hooks, simplemente en alisarnos el pelo, porque en realidad en lo discursivo va a ser muy diferente, ¿sí? La segregación en Estados Unidos jamás hacía pensar que te ibas a parecer a una persona blanca, ¿no? Pero acá muchas de las cuestiones que tienen que ver con el borramiento identitario de determinadas cuestiones estéticas, en realidad buscaban, digamos, formar parte de esa gran masa mestiza. Sin embargo, no dejamos de ser negras, no dejamos de ser indias. El racismo se va a seguir aplicando sobre nosotras. Y creo, por último y para finalizar y para ser también responsable, digamos, con estos territorios, el racismo se va a manifestar también en el cuerpo de muchas hermanas que han dejado las trenzas, que han dejado los aguayos, ¿sí? Que han dejado un montón de cosas en el camino por un patrón de belleza que es blanco y que es blanco mestizo, por más de que en el discurso esté, digamos, la idea de crisol de razas y de mestizaje y de todo, no, en la práctica, en la realidad y por lo que vivimos el racismo desde una parte estética y desde nuestros cuerpos, es justamente por ideales de belleza blanco, ideales de belleza que no van a ser los propios de los afrodescendientes y de las mujeres indígenas o de las personas indígenas. En este sentido, retomo con fuerza y con mucho amor este deseo de Bell Hooks de que prevalezcan sus ideas, porque creo que si retomamos eso, el hecho de que prevalezcan sus ideas y pensamos el racismo en cada uno de nuestros contextos y territorios, podemos realmente ser bastante leales al sentir de esta hermana. Así que bueno, sin más, dejo esto por ahora. porta se a minha mulher. A porta nem cor de pele, o nome de Deus na minha oração. Na minha oração. Hey, lecturarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Morras chambeando. Poeta, chicana, feminista de color, lesbiana.